estábamos por el 1. Sí, ahí el los aire. Tres, no, listo, ya está. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancando esta semanita, 10 de noviembre, Día de la Tradición. Así es, Día de la Tradición, por el nacimiento de José Hernández. Muy este bien. Autor argentino. Esa, bueno, ¿cómo está? Qué bien se le te la qué bien que se la ve, digo. Acá estamos recuperando la salud, que es lo más importante. Pero bien, bien esta mañana de lunes, hermosa, soleadita, ¿no? Hermosa, preciosa. Ya se siente así el calorcito. Sí, ya volvimos a hacer la previa en el afuera. En el jardín, la oficina green. Exacto, al aire libre, hermoso, precioso. Y como siempre decimos, disfrutamos un montón de este lugar que tiene este ventanal en el que vemos para afuera ahí flora y fauna autóctona, nos visitan los pajaritos, ¿viste? Vemos de vez en cuando algún zorrito. Bueno, y así estamos. Así estábamos, disfrutando de la naturaleza, ¿no? Vivimos en este lugar, qué afortunadas que somos. Totalmente. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra compañera Belén Iliar en la operación y control. Buenos días. ¿Qué tal, Belu? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Acá organizando el escritorio. Ay, pero muy bien. Todavía. Estos minutitos son ahí de acomode. Sí. De acomode en este pase de dar y dar a aire fresco. Aire fresco. Así es. Sí. Pero estamos bien. ¿Qué tal su fin de semana? Puertas adentro, digamos. Seamos sinceras. Puertas adentro, fue un fin de semana muy introspectivo. Salí a trabajar y volví, pero pasaron un montón de cosas. Pasaron muchas alrededor. Cosas, ¿no? Así es, hubo Feria del Libro en Santa Rosa, un eventazo para Santa. Sí. Y bastante convocatoria creo que ha tenido. La gente estaba contenta y gente de todo el valle se ha ido hasta Santa a así compartir es, ahí sí. La feria. Hubo mesa de bibliotecas que fueron las bibliotecas de la zona y estuvieron compañeros de los Molles acompañando a esta biblioteca que hace muy poco también como que reabrió sus puertas, la Biblia de Santa, ¿no? Sí. Y también hubo una pintada de un mural enorme uh-huh. ahí que estuvo buenísimo con la imagen de Rafaela Morales, claro. Una mujer también emblemática para el pueblo, ¿no? Así que muy muy emocionante porque eran estudiantes quienes pintaban ese mural de la mano de nuestra querida Marina Sánchez. Y que han estado, me dijo, como hasta las 2 de la mañana festejando y entre todo el día de pintada y terminando la pintada del mural ahí entre todos en comunidad absoluta. ¿Lograron terminarlo el mismo día? Sí, por eso. Es hermoso. Sí. Es bellísimo el mural que han dejado. Qué lindo. Me acordaba de la Clau cuando vino claro. el otro día y contaba de esto. También qué lindo, ¿no? Ir Clau Rolando. Ir por algún lugar y encontrarte de repente con una pintura así. Es también como el arte popular, ¿no? Vieron que a ustedes les debe pasar cuando uno llega a un lugar desconocido. No conoces nada, las paredes te dicen un montón, ¿viste? Sí. Es como muy notorio los lugares donde tienen de pronto muchos murales, te das cuenta la intervención, la mano artística, que cuando es todo gris, claro, cuando no hay nada. Cuando están los personajes que hicieron la historia de esos uh-huh. lugares también, ¿no? Sí. Qué importante eso. Justo hoy, hablando del Día de la Tradición también. Así es, sí, ¿no? Porque hoy es el nacimiento de José Hernández, ¿no? Él nació en 1834. ¡Apa! ¡Muy buenos días! Bueno, gente, me caí allí directamente. Apareció de repente. Sí. Rogelio, entró por la ventana usted. Entré por la ventana porque dijeron tradición y yo soy tradición los lunes. Totalmente. Me mandé. Totalmente, cada vez más temprano. Cada vez más temprano. Rogelio, cómo madruga. Qué bien. Y estudié un poco para hoy este tema de la tradición. Porque, ¿Sí? Mire usted. Tengo un vínculo muy grande con el Matifierro. Era el libro que papá me leía para dormir. Mirá. Entonces, mirá. Como creo que es la primera vez que lo nombra al papá. Sí, es que bueno, papá está en el cielo y que Dios lo guarde en su gloria. Pero José Hernández fue quien escribió El gaucho Martín Fierro, ¿no? Uh-huh. Fue bastante cuestionado por este libro donde se veía a un gaucho matrero, ¿no? en esa época también la derecha pisaba fuerte. Como siempre. Como siempre. Bueno, hay momentos donde picos. El pueblo sí. resurge y hay una esperanza. Sí, es no cierto, podríamos Rogelio. Decirlo. Pero en esas épocas, José Hernández era un gran divulgador. También era un político, ¿no? O sea, él estuvo en contra de la guerra del Paraguay porque también estaba en contra de Mitre y Sarmiento le puso precio a su cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Apalala! Ay, ay, o sea, imagínate la que andaba. El héroe de la patria. Claro. Y que Sarmiento era un tipo interesante para charlar, pero bastante autoritario y con ideas un tanto fascistas, podemos sí. decirlo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, ahí se produce también todo lo que es la masacre del Chocho Peñalosa. Toda la barbaridad. Estoy hablando de temática. No, una cosa, una cantidad de información tiene Rogelio, me sorprende ¿Me su preparé? Formación. Me preparé. Es y más, lo que se acuerda de historia argentina. Es que este es emblemático. Este, claro, no, sí, sí. Es sí. como declarado el poema nacional, el Martín Fierro. Claro, sí, claro. ¿Crees que te digo una cosa? ¿De dónde surge el nombre Martín? A ver. De Martín Güemes. Ah. Un gaucho de los gauchos. Toma el nombre de Martín, lo apropia, le pone el apellido Fierro y toma, sale para adelante. Ahí va. Pero este tipo era bastante endulzador con las palabras, como yo. Y mira sí. lo que decía. Por eso te gusta. Te fuiste formando con él. La ley es tela de araña. En mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande. Pues la rompe el hombre grande, solo enrieda a los chicos. ¡Ah! ¡Apalala! Hablando de la justicia. Mire usted. De justicia, que, ¿viste que hay textos que son vigentes siempre? Sí. ¿No? Hay Total. Textos que tienen eso, más allá del paso del tiempo, tienen esa virtud. Tiene esa virtud. Quiero decir que, bueno, actualmente hay una autora, Gabriela Cabezón Cámara, y recomiendo Las aventuras de la China Iron. Ah, muy bueno. Que es la compañera de Martín Fierro. Fascinante novela para leerla. Y la versión, digamos, de esta mujer en esa historia, ¿no? Muy bueno. Lo tiene a Hernández como personaje, que era un tipo que le robaba los textos a Fierro. O sea, todo ficcionado, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero muy, muy interesante. La China Iron. La China Iron. Las aventuras de la China Iron. Pueden conseguirlo en la Biblia de los Molles o en alguna librería copada. Gabriela Cabezón Cámara. Perfecto. Muy bien. Mirá buen dato también, con toda la data, Rogelio. Estudié el fin de semana, estuve estudiando. Tipo preparado. Sí, o sea, venía muy, a decir eso, Rogelio. Venía a decir eso, estoy contentísimo por eso. También quiero decir que hoy es día de suscripciones. Hoy es día de suscripciones, Rogelio. Y antes déjeme, hablando de suscriptas, llega un mensajito al 264-00-3011, ya desde ¿ya? tempranito, ya. Dice, buen día, saludos, Pame, Bella, Cele... Y Rogelio, te amo. Epa. Dice, así, fuerte la cosa. Ya empezamos, me empieza siempre, a elevar la temperatura. Siempre le recibe muchos piropos, Rogelio. No sabemos si son los ojitos, si son, no sé, la forma de ser, no sé. Es un todo, Pame. Es un lo todo. Bueno viene en un valle chiquito como yo. Es un todo. Bueno, Rogelio, le cuento una cosa más antes de profundizar con las suscripciones. Estamos en la Semana Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2025, y en este caso el Consejo Interuniversitario Nacional, que es conocido como CIN, o sea, que reúne a todas las universidades, promueve la Semana Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo del día 10. Hoy arranca hasta el 15 de noviembre. Las instituciones universitarias ofrecerán una agenda de actividades en todo el país para promover el diálogo con la comunidad local, regional y global que visibiliza la contribución de la ciencia, de las artes, de las humanidades a la cooperación internacional y el bienestar colectivo. Bueno, también muy interesante en un momento donde sabemos que las universidades públicas están siendo atacadas. Bueno, la respuesta, miren qué interesante que es de manera coordinada a nivel nacional, todas las universidades entonces van a tener esta semana para hacer actividades en el marco de esta Semana Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo del 2025. Qué lindo, ¿no? Que la gente apueste a lazos más humanitarios, ¿no? A pesar de los contextos. Totalmente. Bueno, y ahora sí, el lunes de suscriptores. Lunes de suscriptores, ¿por qué te conviene suscribirte? ¿Qué favorecen que te suscriban, no? Aportás a esta comunidad hermosa. Exactamente. Que crece y crece, porque en estos poquitos meses hemos crecido muchísimo. Hemos crecido un montonazo y hay que decirlo que las devoluciones que nos hace mucha gente son muy lindas, se agradecen un montón. Ya sabemos que la forma de acompañar es diversa. Los mensajitos sirven, cruzarnos en la calle y contarnos que escuchan también sirve. Y por supuesto hay una parte material que hay que sostener en una radio, habemos un montón de personas trabajando para que esto siga creciendo y bueno, los equipos, las luces, un montón de gastos. Y cuántas mejorías resolver también, ¿no? Para brindar un mejor servicio. Totalmente, estamos en camino, bueno, ahí a crecer también con el equipamiento, así que todo aporte mensual se agradece muchísimo. Ya hay un montón de personas que lo están haciendo con lo que pueden. Ahí se meten a la página, identidadcomunitaria.com. Tienen la posibilidad de elegir con qué monto pueden aportar. Así y ahí es. Dicen de qué manera se descuenta mensualmente. Y ya con eso empiezan a ser parte de la listita de suscriptores y todos los días en Aire Fresco se pueden ganar algún premio. Sí, montones de premios. Tenés la cerveza Jaffen, auspiciantes de acá. Exacto. Tenemos cositas de origen serrano. Humano. También se sumó el bodegón La Damiana. Qué rico. Quiero ir ahí a lo de Andrés. Che. Sí, ya ojalá sí me gane algo, che. ¿Cómo fue visualizada esa nota de Andrés? Mucha gente se ve que lo sigue a él, al bodegón, con comentarios. Bueno, yo la escuché desde mi casa, me dieron unas ganas de comer ese estofado. ¡Apa! Claro, sí, ¿no? Ya tentaba. Ese estofado ya era como que lo sentía. Claro, le sentías el gustito. El gustito. Bueno, muy lindo. Lindo también esto lo que viene sucediendo con las redes. Cada vez hay más gente en el Face y en el Instagram, que va creciendo de a poquito. Y bueno, compartiendo ahí, ¿no? Las noticias, van a ir viendo entrevistas que se hacen acá en la radio, distintos programas y cosas que suceden en vivo, tanto en Aire Fresco como en el resto de los programas. Los puedes compartir, replicar, ¿no es cierto? Exactamente. Yo voy a decir, estuvo la Erika Mercado, quiero compartir esto. Totalmente. Y lo compartís. Te diría que todas las columnas de lo que tienen que ver con la historia de nuestros barrios tienen... Explotan, muchos comentarios, ¿no? La gente ahí le gusta mucho escuchar a sus propios vecinos hablando de la historia de acá, de Merlo y de toda la región. Esta radio es de todes, Pamelita. Hace de todo. Digan lo que digan, sí, es de todes y para todes. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos muy felices por eso. Y bueno, eso. Así que quienes quieran seguir apoyando este proyecto colectivo, lo pueden hacer con su suscripción. Y hoy vamos a hacer el sorteo a las 12 de las dos cervecitas de Jaffen. Así es, hoy cervecita de Jaffen, sí, para empezar a disfrutar el calorcito, este hermoso, sí, espacio donde vivimos, te pone fresquita una Jaffen. ¿Y qué más? La radio, mamá, ¿qué más pedí? Mamá, ¿no? El tecito acomodado. Sí, eso Rogelio, sí. Usted, no se vaya, Rogelio, porque ya en breve, después de una pausita, vamos a empezar con todas las noticias locales, que son un montón. Me preparé porque todo lo de deportes. Usted está muy informado, está muy, muy informado. Con la Pinto va y viene y yo estoy ahí, así que estoy muy informado sobre ese tema. Y vuelvo más tarde.

entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. La trama más que el desenlace. Por ahí, como el film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Mañana iba a decir 10 de la mañana, no, 9 de la mañana con 37 minutitos. Che, las ganas de adelantar la mañana, ¿qué pasó? Está rápida, está veloz. Sí, estaba así, veloz. Bueno, entramos en este bloquecito de información local, Celes, y vamos a arrancar con algo que comentábamos al comienzo de este programa, que tiene que ver con una conferencia de prensa que se hizo desde el gobierno de la provincia, específicamente de la Secretaría de Ambiente. Vamos a escuchar un poquito y luego volvemos a comentar. Somos parte del equipo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Luis, específicamente de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. El objetivo de esta en el día de hoy es informar acerca de uno de los temas que se ha puesto en conocimiento, que es los loteos o proyectos urbanísticos. Tenemos que tener en cuenta que San Luis es una de las pocas provincias que el aumento demográfico en los últimos años ha incrementado de manera significativa. Ha aumentado un 25% la población de San Luis. Esto ha traído aparejado un aumento en las demandas, en las ofertas de tierras, de loteos, y lo que queremos hacer desde la Secretaría es informar y darle certeza al ciudadano a la hora de comprar y también darles a ciertas pautas a aquellos desarrolladores para que lo hagan de manera prolija y ordenada. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, cuando los proyectos urbanísticos se hacen de manera ordenada, genera un impacto positivo, genera una mejor calidad de vida en las localidades, desarrollo productivo en los lugares. Sin embargo, cuando esto no se hace de manera ordenada, planificada, puede traer ciertos conflictos sociales, como cuando aquellos que compradores adquieren un lote, puede tener problemas a la hora de escriturar, pueden faltarle servicio, pueden desarrollarse en lugares que no están permitidos de acuerdo a las normativas ambientales. Puede haber distintos motivos que plantean un escenario que nosotros, como organismo del Estado, lo que tenemos que hacer es darle certeza al ciudadano y al desarrollador para que esto se haga de manera prolija y ordenada. Ahí escuchamos entonces a los funcionarios de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de San Luis. Bueno, bastante claro el mensaje, ¿no?, que tiene que ver con la necesidad de ordenar el territorio para darles, en este caso, lo que decían es darle seguridad a los desarrolladores, a quienes compran los lotes, y también hacían mención acerca de las consecuencias que puede tener el hecho de que no haya una planificación. Esto puede generar conflictos, ¿no?, decía los funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Palabras que hacen bastante eco en nuestro territorio, porque es lo que muchas organizaciones, instituciones, venimos pidiendo al municipio de la Villa de Merlo, que exista un ordenamiento territorial, una planificación del territorio con la debida participación ciudadana, y eso es también lo que se dijo con mucha claridad la última banca ciudadana el jueves pasado, que bueno, terminó en ese escándalo donde después los concejales del oficialismo levantaron la sesión. Pero bueno, muy muy pertinente lo que decía entonces, se decía desde la Secretaría de Ambiente, muy en sintonía con los reclamos locales. Está sucediendo acá. Exactamente. Y vamos a escuchar ahora también específicamente lo que planteaban en relación a Merlo. 5% que pasa a una categoría roja de conservación de bosque nativo. Todo proyecto urbanístico que se desarrolle en la provincia, a excepción del municipio de San Luis y el municipio de Merlo, deben ser presentados en la Secretaría. La Secretaría tiene competencia para evaluarlo. En esos dos casos, Ciudad de San Luis y Merlo, ellos tienen su equipo para evaluar los estudios de impacto ambiental de ese proyecto. No obstante, cuando ese proyecto está en una zona boscosa, necesita la viabilidad de la provincia, porque eso es una ley nacional y la ley provincial. Necesita que, justamente como explicaba, que nosotros demos una orientación de en qué categoría está ese predio que se pretende desarrollar. Luego la evaluación lo hace el municipio, en este caso Merlo o San Luis. Bien, ahí es un fragmentito también. Esto se puede buscar en la agencia San Luis, en la agencia de noticias del gobierno de la provincia. Se puede buscar la conferencia completa. Pero bueno, ahí escuchamos a David Nicola, que él es integrante de la Secretaría de Ambiente, y decía que tanto la ciudad de San Luis como Merlo tienen sus propios equipos para hacer estas evaluaciones, estos estudios de impacto ambiental, pero también recordaba que hay un encuadre que tiene que ver con la legislación provincial y nacional, y que si eso es también en zonas. Recordemos que nosotros tenemos, a nivel nacional está la ley de bosques, que es la que rige distintas zonas donde son un municipio total. Nacional. Eso también está muy bueno y es una posibilidad de estudiar a nivel local, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Bueno, el Instituto Superior de Formación Docente, Monseñor Orsali, abrió las inscripciones para este ciclo lectivo. Con más de 35 años de trayectoria en la formación de futuros docentes, la institución ofrece los profesorados de educación inicial presencial y educación primaria con validez entonces nacional. La modalidad es presencial y una duración de 4 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de diciembre. Retomarán del 16 al 27 de febrero del 2026. Quienes deseen anotarse deberán hacerlo personalmente de 18 a 22 horas en la sede del instituto en Merlo, ahí por Poeta Conti y Avenida del Ciprés. Y si no, para mayor información pueden escribir ahí un mail que es orsalinivelsuperior@gmail.com, orsalinivelsuperior@gmail.com, y hay un teléfono celular que cualquier cosa nos escriben acá para que se lo pasemos. Así que bueno, una buena noticia que están abiertas las inscripciones para quienes deseen entonces hacer la formación docente allí en el Orsali. Qué más importante que la educación, ¿no? Bueno, te cuento un poquito del clima. Esta semana se inicia con aumento en las temperaturas en toda la provincia. La mañana se presenta mayormente despejada y se espera un incremento de la nubosidad hacia la tarde. En el sur podrían registrarse tormentas aisladas, las mínimas rondarán los 11 grados centígrados y las máximas alcanzarán los 27 grados centígrados. Muy bien, lindo. Lindo, muy lindo. Se va poniendo linda la semana, un poco de viento, un poco de nube, pero ya va recuperando el calorcito. Me encantó. Bueno, y yo te voy a compartir mensajitos que llegan al 264-003011. Dice, buen día. Vi por los medios de comunicación y participamos de la banca ciudadana. Deseo dejar planteado. La sesión del jueves no concluyó de manera escandalosa. La dieron por terminada de manera autoritaria, unilateral y antidemocrática por parte de los concejales del oficialismo. Este fragmento de conferencia parece hecho a medida con lo que pasa aquí en Merlo. Bueno, mensajitos de oyentes. Yo escuchaba cuando le explicabas a Celes hoy temprano qué significaba esto que había sucedido, y por ahí estaría bueno para los oyentes contarles qué significa lo que sucedió. Lo que sucedió el jueves en la banca, la banca ciudadana. Que no quisieron tratarlo sobre tablas, bueno, capaz que no todo el mundo está... Claro, sabe de qué se trata eso. Bueno, sin aburrir, pero sí haciendo un repaso muy cortito. Saben que la banca ciudadana es el espacio que tenemos los vecinos, las vecinas, las organizaciones para poder hablar, para poder plantear determinados temas en el Consejo Deliberante, que eso tenemos derecho todas las personas y organizaciones. En este caso, un grupo de organizaciones, pedimos la banca ciudadana, en media hora se trata un tema. Cuando termina, el jueves pasado termina la banca ciudadana y un concejal, Gastón Fonseca, pide que se trate sobre tablas lo planteado en la banca ciudadana. ¿Cuál fue el planteo? Fue la suspensión y modificación de la ordenanza 917/25. O sea, esta ordenanza que establece que los estudios de impacto ambiental antes establecía mayor posibilidad de participación ciudadana, con la última modificación de este año se cierra toda posibilidad de participación y queda solamente en manos de un grupo de funcionarios que tampoco se sabe bien quiénes son ni qué formación y demás. Funcionarios municipales son los que harían los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es la primera lectura? Bueno, eso es juez y parte, porque todos sabemos los conflictos que está habiendo respecto a la cantidad de o los loteos que estaban, que no se sabían, que estaban aprobados, pero no, y lo que está en disputa, que es el debate sobre el desarrollo que queremos para esta zona. Claro. Bien, entonces, si se está viendo que hay un municipio que tiene muchas ganas de seguir avanzando con el negocio inmobiliario y hay una comunidad que está diciendo, che, bueno, acá hay que ordenar, no es decir no, hay que ordenar, hay que saber cuánta agua hay que saber cómo queremos crecer, hay que generar instancias de participación para armar ese ordenamiento territorial, esa es un poco la disputa. Entonces, el jueves termina la banca ciudadana, se pide el tratamiento sobre tablas, es decir, que se debería, o sea, la propuesta era que se tome ese tema, por más que no estaba en el listadito de la orden del día, se pide que se aborde como tema número uno, se le dé prioridad y se tome el tema para abordarlo en la sesión donde están los concejales. Entonces, termina la banca ciudadana, empieza la sesión, se aprueba la posibilidad de lo de incorporar todos los informes que se habían presentado en la banca ciudadana, pero luego cuando se va a votar el tratamiento sobre tabla, es decir, que se aborde ya el tema, la urgencia, el oficialismo municipal, los cuatro concejales que estaban presentes, Ventura y Cornejo, no aprueban esa posibilidad. Como Morandés, la presidenta del consejo, tiene su voto vale doble, porque si no estaban 4-4, y ahí es donde se rechaza la posibilidad de abordar en ese momento la propuesta que llevamos las organizaciones y los vecinos, y lo pasan a comisión. Eso quiere decir que un grupo muy reducido de concejales va a abordar el tema, ¿no? Cada vez más reducido. Los dos concejales, a la Comisión de Ambiente, los dos concejales no oficialistas que integran la Comisión de Ambiente, que son Fonseca y Ferrarotti, en el momento proponen que se aborde, que le den participación a los vecinos y organizaciones en la comisión. Bueno, eso también fue negado. También fue negado. Exacto. Es decir, que la posibilidad de participación de parte de las organizaciones y vecinos fue negada rotundamente, de todas las maneras posibles. No se trató ahí sobre tablas y tampoco se le dio cabida en el trabajo en comisión. Ah, con un argumento que era falso o cuanto menos parcial, que era no se trabaja en las comisiones, no se trabaja con los vecinos, cuando sí sabemos que hubo comisiones donde se ha convocado a determinados vecinos a trabajar, ¿no? Bueno, ese es un poco el resumen, el panorama, ojalá que eso se haya entendido más o menos cómo fue la situación, y por eso entiendo el mensaje de la oyente que dice esto que dice la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia tiene muchísimo que ver con lo que viene sucediendo acá en la Villa de Mar. Y también lo que decía el oyente, el accionar de estos funcionarios, ¿no? De una manera autoritaria, uh-huh, y bastante desinformando también, ¿no? Sí. Cambiando el eje del debate, evadiendo, ¿no? También la participación ciudadana. Bueno, eso fue nuestro bloquecito de información del ámbito de lo local y lo provincial. Nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi, pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Y tras su

está como suplente, pero bueno, aporta un montón de que es Ale Sosa, que está trabajando mucho desde la ayuda en la mejora en las comunicaciones. Uh-huh. Y bueno, todos tenemos alguna función particular dentro del consejo, entonces para poder dividirnos las tareas, digamos, y que todos que esté cubierto. Hay un grupo de tres consejeros que están trabajando sobre todo lo que son la descripción de tareas y protocolos, cuestiones que estaban faltando, digamos. Y por otro lado, estamos trabajando lo que es la parte legal de la formulación del contrato de concesión, que hemos tenido varias reuniones con el municipio. Ahora estamos trabajando junto con el municipio, hemos subido un contrato de concesión que se trabajó mucho desde la cooperativa, hasta vamos como al 60% lo que enviamos, subimos un drive y se comparte para que hagan los aportes también desde la municipalidad. Uh-huh. Ahora la verdad que deberíamos tener otra reunión porque hace rato que no nos reunimos, digamos, presencialmente. Bien, y con el municipio, con el municipio, para abordar específicamente este tema del contrato de concesión. Por otro lado, estamos trabajando en capacitaciones. Bueno, ahí un puntito, sí, antes de, yo sé que Belén se embala y es una apasionada y va con todos los temas, pero digo, la importancia de, y por ahí pasa por alto, la importancia de tener un contrato de concesión que hacía rato se venía pidiendo, ¿no? Imprescindible, sí. Darle ahí un encuadre legal a ese vínculo entre el municipio y la cooperativa. Exacto. Sí, sí, también el contrato menciona a la provincia, porque esto es si se quiere, es como una acción tripartita, uh-huh, porque y que está operativa y funcionando y siendo activa la cooperativa hace casi 60 años, que se dice tiene como un contrato de concesión. De hecho, ha habido convenios, el que es el famoso convenio del año 91, creo que era, donde digamos estaban puestas las pautas para que opere la cooperativa como concesionaria del servicio, pero claro, ha crecido y ha cambiado muchísimo Merlo en sí. Uh-huh. Incluso en ese momento no existía el bombeo, era muy muy diferente. Claro. Y bueno, lo que hace falta ahora, que ya lo dice la ley de la provincia desde la ley del Código de Aguas y la ley provincial incluso la ordenanza, la 1146, también menciona a la necesidad de que exista este contrato de concesión. Y bueno, en función de eso estamos obligados, y San Luis Agua también lo tiene en el código de San Luis Agua, que debe existir contrato de concesión. Y lo llamativo, que esto lo hemos hablado varias veces, que en toda la provincia no hay una cooperativa de agua que tenga un contrato de concesión. Claro. Y esto de la ley que estoy hablando, el código de aguas y la reglamentación de San Luis Agua, ya hace años que es obligación, que debería haberse cumplimentado con esos uh-huh contratos de concesión para todos los municipios que tienen cooperativas, o cualquier concesionario, digamos, que esté operando el servicio, porque claro, quien tiene esa responsabilidad son los municipios. La provincia se lo traslada, digamos, esa uh-huh obligación de dar el servicio de agua potable a los municipios, y el municipio lo ejerce o lo concesiona. Pero bueno, tiene que existir, como decimos, este contrato, que para eso se está trabajando y que esperemos que pronto ya se dé y se firme, que es lo que estamos esperando, porque también le da mucho más formalidad y le da seguridad jurídica a la cooperativa, y le da también a la cooperativa y al municipio en esto. Claro, a las uh-huh partes, exactamente, en cuanto a responsabilidades, o sea, derechos y responsabilidades. Te da esa seguridad, ¿viste? Hasta dónde vos operás y cuáles son tus responsabilidades al respecto, y también qué derechos tenés. Claro. Todo esto es, bueno, como con cualquier contrato, por eso es tan necesaria su existencia y que se termine uh-huh la redacción y que lo firmemos. Claro. ¿Será que estará antes de fin de año? Ay, ojalá. Esperemos que sí. Esa es la idea. A eso apuntamos. Sí, esperemos que sí. Bueno, y sería un año muy bueno, ¿no? Sí, terminar, sí, así. Sería un gran logro, y sería el primer municipio que tiene un contrato de concesión. Claro. O sea, que está cumpliendo con la ley, digamos. Claro. O sea, que sería muy, muy bueno para la provincia, porque también da a ver, nos han contactado varias cooperativas para charlando sobre este tema, claro, y tienen un nivel de avance mucho menor en este sentido. Entonces, seríamos como pioneros como municipio y como cooperativa, digamos, en esto para la provincia. Así que me parece que sería como un muy buen paso. Uh-huh. Ahora ya vamos a hablar también un poquito de ese proceso de la federación que se está conformando. Bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces, un aspecto es la cuestión legal con estos importantes avances y, bueno, a la espera un poco también de los avances del municipio para que se pueda concretar el convenio. Otros avances mencionabas que tienen que ver con la comunicación. Sí. Bueno, eso estamos trabajando con dentro de, son dos consejeras en realidad que están, una, como te decía, es una consejera suplente y otra es Ana María Guardia, que es consejera titular, que están trabajando en el área de comunicación con un equipo de marketing intentando incluso mejorar todo lo que es el sistema de reclamos, que en eso fallamos muchísimo y necesitamos que funcione de 10, que esté todo registrado, cualquier reclamo que exista, y también que no se dupliquen, porque pasa a veces que eso también hace que pierdan mucho tiempo, como no hay un sistema, digamos, estandarizado donde si entra un reclamo por una, digamos, una rotura puntual en un lugar, que no entren por dos vías. 35, porque pasa, 35 personas que llaman por el mismo, porque eso hace perder muchísimo tiempo y dejan de entrar otros reclamos que deberían ingresar. Uh-huh. Y que exista, digamos, un seguimiento desde el ingreso hasta que se culmine y se cierra ese proceso de si es una reparación, hasta que se cierra la orden de trabajo. Bueno, eso es por otro lado, digamos, en cuanto a ir las comunicaciones de por los medios, por las redes. Uh-huh. Y también te comentaba el tema de las capacitaciones, que hemos hecho capacitaciones en el área de lectura, en el área administrativa. Hemos trabajado en la semana pasada y la anterior, vinieron un equipo de ingenieros de San Luis que trabajan, son especialistas en hidráulica y en redes, y hicimos una evaluación sobre, en particular, un sector que es la zona de Rincón, que hay problemas de presiones y de válvulas que están trabajando forzadas. Uh-huh. Y bueno, hemos encontrado varias soluciones, digamos, pero vamos por orden, y la primera es hacer un cambio dentro del sistema de distribución para que usar lo que son la EB5, que es una estación de bombeo que no funciona, como no bombea hacia lo que es la planta potabilizadora de Rincón, sino que directamente se distribuye de ahí, y como la han reparado hace poco, si bien no está al 100, pero bueno, la reparación mejoró mucho la capacidad de almacenamiento, porque no hay tantas pérdidas. Sigue habiendo, pero no son tantas las pérdidas de la EB5, entonces la idea es bajar ese caudal que sale de la planta para que no sobrecargue tanto esa cañería que baja por lo que es la ruta 5, que ha habido roturas en estos últimos años muchas, y en estos últimos meses más concentradas. Uh-huh. Porque hay un sobreconsumo, por la población crece, porque en la época de primavera sube el consumo más aún. Entonces encontramos, esa es una de las medidas, es redireccionar parte del agua que sale de la planta de Rincón y que vaya a la EB5 para que no esté sobreexigido todo ese sistema. Pero bueno, eso llevó hubo una evaluación interna de técnicos de la cooperativa, del ingeniero Calenco, que está trabajando con nosotros en la cooperativa, pero ahora con mayor peso, porque vino un equipo a evaluarlo también. Entonces tenemos ya pasos a seguir para mejorar ese sistema, y eso como las capacitaciones que les comento en el área de lectura, en el agua, en el área de administración, también da como un aliento al equipo, claro, a los empleados, porque se capacitaciones para los trabajadores, sí, los empleados de la cooperativa, sí, claro. Y bueno, eso se sienten reconocidos totalmente también. sí, porque sí. Se sienten que, porque su trabajo es muy importante, claro. Entonces el mejorar, capacitar en áreas específicas, hace que también se sientan valiosos. Valiosos, exactamente. Uh-huh. Claro, tenidos en cuenta. Y a su vez mejora el servicio en general. Exacto. Y bueno, y hemos, como te contaba, nosotros contratamos ahora a un ingeniero que es de acá de Merlo, Matías Calenco, un ingeniero civil, que la verdad que le está poniendo mucha pila al área técnica, pero todavía necesitamos más y estamos a punto de contratar una persona, maestro mayor de obra, para el área técnica, para, porque es el área quizás de mayor importancia en cuanto al crecimiento, uh-huh, para poder poder proyectar la cooperativa. Uh-huh. Como esto de las áreas que o las zonas de Merlo que necesitan ciertas mejoras, y también la proyección de qué ramales son importantes cambiar. Uh-huh. Hay, ahí en eso estábamos muy deficientes como cooperativa y ahora estamos en un momento donde necesitamos ponerle foco ahí. Y la digitalización de todo nuestro sistema de redes, eso, si bien lo tenemos, pero necesita mucha mejora porque está solamente en AutoCAD. Entonces estamos viendo sistemas alternativos con este equipo también de San Luis, para mejorar toda la digitalización también en latitud, porque tenemos, digamos, la AutoCAD te da dos planos nomás. Uh-huh. Y esto, tener en cuenta en que en cada punto en todo el sistema hidráulico de redes de Merlo en relación a la altura, porque el problema más grande que tenemos son las presiones, por la gran pendiente que tiene Merlo. Claro. Así que, bueno, eso también es algo en lo que estamos trabajando en el momento. También hicieron convenio con el Colegio de Ingenieros. Exactamente, uh-huh. Sí, hicimos convenio con el Colegio de Ingenieros y Técnicos de acá de Merlo, pero bueno, es de toda la provincia. Lo firmamos acá y eso también ayuda porque te da digamos, un soporte técnico, uh-huh, para cualquier consulta y para cualquier necesidad o si uno tiene que contratar a técnicos que nos redirijan a los, claro, más específicos. Y también hicimos un convenio con la Brati, sí. Eso también se firmó, que es de colaboración mutua. Ellos nos han ofrecido incluso capacitar a los chicos de la cooperativa, nuestros empleados, en áreas bien específicas, y no necesariamente que las vaya a dar las capacitaciones la escuela Brati, sino que ellos las gestionen y hagan y nos ofrezcan las aulas, todo lo que el equipo que tienen para que se den en la Brati. Así que eso estamos armando para el año que viene. Y en esto que te comentaba, que estamos tratando de, bueno, estamos a punto de contratar a una persona más en el área técnica, buscamos a egresados de la escuela porque hay maestros mayor de obra y chicos que muchos se van a estudiar afuera, pero hay muchos que se han quedado y están trabajando, claro, acá y tienen esa entrenamiento en lo que son todos los sistemas informáticos. Y bueno, ellos nos facilitaron una lista de chicos que se han egresado con contacto, y bueno, eso llevó a varias entrevistas que hemos hecho en estas últimas dos semanas, y creo que estamos a punto ya seleccionando a la persona que va a formar parte del equipo de técnica, digamos, y tratando de, como hablábamos hace tiempo ya, de profesionalizar el equipo de trabajo. Te iba a decir como síntesis, ¿no? Todo lo que estás enumerando suena a un proceso de profesionalización. Exacto. Con lo que hay localmente, ¿no? Exacto. Poniendo en valor todos los conocimientos locales y las personas locales, que creo que el extra de eso es que conocen también el territorio, la idiosincrasia, ¿no? Hay un montón de elementos de quienes viven acá, que además tienen el saber técnico. Totalmente. Muy interesante también que se conjugue esas dos cosas. Bueno, ponerlo al servicio de lo que es el trabajo en la cooperativa de agua. Bueno, y otra cosa que me olvidé, hace unos meses también contratamos, que es parte de la planta permanente, a la primera egresada en la carrera de Tecnicatura en Gestión del Agua acá de la Universidad de los Comechingones, que es Magdalena Lavarelo, también que está aportando muchísimo. Primero, no solo chicos jóvenes que egresan de acá, sino que tienen las el ganas, entrenamiento y las pilas y la ha hecho también, ¿no? Otra mirada. Mira, la mirada y la formación y esto de hay cuestiones, por ejemplo, había algunas válvulas dosificadoras que venían teniendo problemas cada tanto recurrentes y ella armó, o sea, fue algo muy sencillo, pero que por el conocimiento que tiene y esta y la formación hizo que empezara a armar un protocolo de control de esas válvulas para mejorar cada tanto, les hace una limpieza y es un protocolo muy pequeño y sencillo, pero ella lo implementó y le puso fechas y momentos en las que se tienen que volver a hacer sí claro. Mantener un mantenimiento digamos de semanal que hace que bueno dejaran de fallar y es parece algo básico pero claro. Eso como en los controles de cloro también está mejorando mucho las lecturas que dan de cloro, falta todavía pero bueno esto lo empezó a implementar Magdalena estando adentro digamos y generando este tipo de protocolos de mantenimiento uh-huh. De sistemas, entonces todo eso como decís vos hace a la profesionalización del equipo y eso genera más ganas de trabajar porque ven que hay seriedad y que uh-huh. A todos les da, a todos los empleados, los que estaban antes también. A veces hay un poco de reticencia, ¿viste? Cuando se incorpora nuevo personal, porque más cuando le da forma, es decir, bueno, ahora vamos a hacerlo, pero de esta manera y con este protocolo de trabajo. Y eso a veces... Todo cambio genera resistencia. Y genera un poco sí. de resistencia. Pero en general se vio esa mejora y van acompañando todos los uh-huh. empleados y se suman, que eso es lo bueno. Así que claro. eso es muy positivo. Y es como una tomada de nota tal vez a esas críticas que en el medio del conflicto ¿no? que hubo durante todo este año se planteaban algunas cosas como esto de, bueno, ¿dónde quejarse? ¿Dónde? Sí. Y entonces la tomada de nota es con estas propuestas sí, sí. concretas. Sí, y eso también generó quizá ruidos internos que hace que caiga muchísimo la eficiencia. Claro. Y nosotros, desde la parte de administración, con todo esto, como decimos, todos esos conflictos que duraron como 4 meses, uh-huh. lo que perdimos de tiempo y de posibilidad de mejora, porque yo veo cosas que se están haciendo ahora y digo, esto tendríamos se que haberlo haber hecho antes. Lo tendríamos que haber hecho antes, pero bueno, es ahora el momento que se había dio que, y celebro claro. porque esto también surgió del acompañamiento de la gente, que es lo más valioso, creo. Esta validación, digamos, que se dio en el lugar de la asamblea en ese momento hizo que también hubo un corrimiento en hasta internamente en la cooperativa, ver esta validación y este uh-huh. Soporte de la gente que también internamente vieran, bueno, mayor responsabilidad más también. Responsabilidad para uh-huh. todos, para parte administrativa, o sea, de la administración, digo, del consejo de administración, como de los empleados en sí, bueno, todos nos tenemos que sumar en esta porque acá el pueblo nos está pidiendo que sigamos en esta línea. Claro. Claro. El otro día que hacíamos entrevista con Mario Nicoletti, con Silvia Taddei, Mario decía, bueno, ¿qué hubiese pasado? Bueno, un poco en esta reflexión, 4 meses, se podrían haber hecho otras cosas, pero bueno, hubo mucha dedicación a lo que era no perder la cooperativa. Valorarla. Valorarla, exacto. Y que era lo principal, ¿no? Exacto. Y Mario decía, ¿qué hubiese pasado si se perdía? ¿No? Pensar sí, el otro escenario. Exactamente. Eso sí. también para tenerlo presente. Bueno, Belén, estuviste presente hablando de presencias el jueves pasado en la Banca Ciudadana. ¿Qué opinión te merece a vos lo que sucedió? A mí la verdad que me dejó un sinsabor, me dio como una tristeza. Yo fui con la... yo me había enterado de todos los pedidos que se venían haciendo, incluso habíamos aportado algunas ideas en cuanto a la ordenanza 917, que yo sinceramente los puse desde lo personal en las redes, de porque también tengo un conocimiento de lo que es el trabajo en medio ambiente. Uh-huh. Y por tu formación profesional. Por mi formación también. Profesional, sí, también porque he trabajado mucho con lo que es el cuidado de los... de los espacios y de las especies nativas, de la flora y fauna, y me preocupaba porque lo veía como un claro retroceso en lo que es materia de legislación ambiental, que creo que Merlo tenía como una impronta de cuidado en el ambiente, uh-huh. a lo que hay muchísima gente que lo ha generado eso con los años de trabajo, creo que uno de los bastiones es Mario Nicoletti. Uh-huh. Lo que me llamó mucho la atención en todo este tiempo es escuchar a gente de te digo, desde 30... A ver, mis dos hijos han sido alumnos. Mi hijo más chico ha sido de la última camada, justo cuando Mario se jubiló, pero que fue alumno de él, y veo la valoración de los chicos. Mi hija también fue alumna de Mario. Como mis hijos, que tienen... El más chico tiene 19... Hasta gente que ha hablado que de 45 años, que han sido alumnos de Mario, lo que él ha... vos también. Yo tengo, claro, 42, fui alumna de Mario. Claro, y veo lo que él generó, digo él porque por supuesto ha sido todo un movimiento de gente, como creo que en general juvena de por sí, uh-huh, para una conciencia, brindar y generar una conciencia ambiental en el pueblo, en la comunidad, sí. A lo largo de, estamos hablando de casi 30 años, sí, más de 30 formación. Años, sí. Entonces, eso hizo que Merlo diera un puntapié en cuanto a materia ambiental y en cuidado con esta ordenanza en el año 2005, creo que fue, uh-huh, muy importante. Y sentí que esta modificación que se hizo a esa ordenanza, a la ordenanza de este año, fue un retroceso. Y aparte que está fundado, a ver, yo fui a la banca justamente porque digo, los fundamentos eran tan contundentes, estaba como emocionada con la situación, con todo lo que se estaba mostrando. El respaldo también, ¿no? El respaldo del defensor del pueblo que se expidió. Uh-huh. Las dos universidades, los trabajos. El COAMA. Exacto. Sí. Y muchas organizaciones de vecinos que, uh-huh, que respaldaban también este pedido de suspensión. Sí. ¿Por qué te digo el sinsabor y la tristeza? Porque yo pensé que lo vi tan contundente y tan bien, incluso los que expusieron, yo nunca le había escuchado hablar a Juana de la Universidad de los Comechingones, sí, que también me sorprendió, digo... Es la representante en el Consejo Superior, exacto, por el claustro, exacto, estudiantil, y sí, es estudiante, sí, de la carrera de gestión ambiental. De gestión de ingeniería ambiental, sí. Y digo, qué potencias que hay en la comunidad, qué bueno, porque hay que aprovecharlas y utilizarlas en el buen sentido. Y... claro, cuando terminó toda la presentación de todos, que empezó Silvia, Tadei, Mario Nicoletti, se me fue el nombre. Estuvo Ana María, estuvo Titina Nicoletti también, con Silvia, Mario, y estuvo Mariana Ripoll con Juana Julián, sí, de la May, Universidad. May, no me salía May, May, claro, May, May, que la conocemos, sí, como May. Sí. Y bueno, me pareció tan contundente que digo, cuando inició la sesión, y Gastón pide que se trate sobre tablas, pensé que, como había sido tan contundente, uh-huh, reitero, pensé que se iba a dar. Y noté, digo, sentí como que no habían escuchado todo lo que se expuso. Y digo, como que no le dieron importancia porque hay una mayoría que es muy clara, que parece que tiene una... A ver, suena mal, pero como una bajada de línea, no, esto no se apoya. Y digo, no se escuchó lo que... Entonces no escucharon, no entró el mensaje. Claro. Eso ya me asustó y me dio tristeza. Y después cuando Gastón Fonseca vuelve a hacer el pedido, dice, bueno, te van a tratar en comisión, mínimamente que participen estas organizaciones y las universidades, un representante de cada una, o sea, porque tampoco se puede trabajar con 40 personas, pero las personas que expusieron mínimamente, sí, sí, que participen dentro de esta comisión para que se trabaje en conjunto, uh-huh, y con una forma que haya una decisión que sea formada, basada en profesionales que te están dando... te están aportando, ¿no? Sobre todo, claro, me parece, exacto, que es conocimiento. Eso, son aportes, conocimiento, porque fue una banca ciudadana muy trabajada desde muchos sectores, con mucho conocimiento técnico, análisis políticos también, y va en ese sentido del aporte. Que podemos estar, puede ser, suponete, lo que yo celebré también es que al escucharlo, yo solo había visto lo que había respondido el defensor del pueblo, eso es lo único, uh-huh, que había leído con anticipación, y algo de lo que se había armado, que me había compartido Silvia en un momento, pero claro, vi, no era que acá había un montón de todas estas entidades o instituciones o profesionales, porque eran profesores de las universidades que expusieron, era muy claro que cada uno venía desde un lugar distinto, uh-huh, y había denominadores comunes que, digo, eso era lo que había que rescatar. Por supuesto que hay algunos, a lo mejor le ponen un tinte político que puede molestar, pero veamos qué es lo que sirve. Sí. Suponete que hay cosas que el Consejo Deliberante puede no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se expusieron. Que se debata. Pero que se debata, claro, y veamos cuál es el denominador común de todas estas exposiciones y de todos estos profesionales, y qué es lo que aporta y sirve para salir adelante y para crecer en esto. Uh-huh. Y bueno, cuando decidieron no, ni siquiera permitir que los profesionales participen de este tratamiento en comisión, ahí yo creo que fue como que explotó, como diciendo, bueno, no a todo. Claro. Entonces, no al tratamiento. Y un sin fundamento, porque inclusive se pidió que cada uno explique el por qué no. Más fundamento, claro, ¿no? Claro. De, se puede escuchar, alguien dijo, se puede escuchar las voces de todos los concejales del oficialismo, porque la sensación estando ahí era que antes inclusive de dar la moción ya tenían la mano levantada. Claro. Un claro, poco, ¿no?, lo que decía Belén, ni siquiera escucharon los fundamentos de por qué tratar, la importancia, ¿no? Sí, o que la bajada de línea ya es tan clara y tan eso, contundente, que no importa todos los fundamentos que se digan, siempre va a ser un no a la participación, sí, ciudadana. Da un poco esa sensación. Sí, sí, incluso te digo, viendo, haciendo una lectura, yo me sentía como, como, viste, cuando bueno, estás participando, pero como solamente observador externo, uh-huh, me sentía como una mosca que estaba mirando todo, y observaba también las actitudes, y no sé, había gente que estaba con el teléfono mandando mensajes, concejales, sí, estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Que yo pretendí en ese momento, digo, acá, por favor, atención plena. Claro. Atención, uh-huh, plena. Sí. Y concejales que dialogaban o que estaban... Hubo inclusive una situación donde, bueno, fue Juana que le llamó la atención, sí, a la presidenta del consejo, sí, a Patricia Morandé, que estaba como cuchicheando con la secretaria, lo contó. Estamos acá mientras ella exponía, sí, y encima justo en ese momento ella estaba dando un punto muy importante, muy importante, y yo, sí, hice la misma lectura, yo, sí, me llamó la atención también porque es muy jovencita, cómo le ella le pasa algo, dice, sí, claro, orgullo, Juana, como, orgullo, sí, sí, sí, a mí un saludo a Juana, la verdad, sí, que sí, yo después la felicité también porque digo, qué coraje el exponerse ella en ese momento, pero digo, qué bueno que estuvo, porque realmente ella en ese momento estaba diciendo algo muy importante. Yo creo, digo, que tiene que ver con valorar todo el trabajo, el previo, trabajo, que el trabajo, hubo de articulación, de muchas reuniones, las organizaciones, mucho trabajo de investigación de las leyes, ¿no? El informe que estaba leyendo Juana era un informe técnico, legal, que tiene que ver con por qué, los fundamentos de por qué se estaba pidiendo la suspensión de esta ordenanza y la modificación. Exacto. Y sabes que también hay otra cosa que se puso de manifiesto ahí, digo, que queda claro que la ordenanza con la modificación que tiene actualmente, lo que más se discute es que no está la decisión de evaluar un estudio de impacto ambiental no está basada en profesionales, uh-huh, y eso es lo que se está pidiendo, que se permita que las organizaciones y las entidades y las dos universidades valiosísimas, sí, que tenemos acá, con mucha gente, con mucha formación y mucha cabeza y mucho trabajo, uh-huh, de investigación, que formen parte en las evaluaciones de impacto ambiental, que no, que la forma en que está redactada la ordenanza actualmente, que los que estén como funcionarios en el momento van a tomar una decisión sobre algo con que sabemos que la mayoría no tienen la formación, que claro, no, tampoco no tienen por qué tenerla, pero para eso tienen que estar respaldados por las universidades, por las, exacto, entidades, por el COAMA, por la ambientalista, exactamente, sí, y también lo que se pone en juicio es los intereses, ¿no? Sí. Porque también sabemos que en el municipio tiene, por ejemplo, muchos abogados, pero también hay que ver a qué intereses responde, ¿no? A qué proyecto común responde, a qué modelo de desarrollo responde los funcionarios que están de turno. Creo que también la lectura es que me parece como que no se hizo cuando pasó lo de la asamblea en la cooperativa, que es claro que la gente quiere que se le escuche. Uh-huh. O sea, quiere que se escuche, no hubo esa lectura me parece como que se perdió ahí. Y yo creo que podrían ganar mucho desde ese lugar. Si dicen, a ver, hagamos un pasito para atrás. ¿En, uh-huh, qué? Hay algo en que no nos perdimos, que no hicimos la lectura y que es un gran valor y que aparte podría sumar. Claro. Y le podría sumar en positivo. Uh-huh. O sea, podría sumar para... en la imagen, en la proyección. En la proyección, sí. Y también en el soporte de la gente, en que, viste, la gente diga, ah, mira, bueno, pudieron escuchar esto. Tuvieron en cuenta, uh-huh. Porque no te digo que acaten todo lo que le dice la gente, porque hay cosas también que, a ver, yo no estaba, te voy a decir una cosa que es muy personal, pero en el momento nadie se va a enterar. Sí, nadie se va a enterar porque esto no, o sea, acá queda entre nosotras, nosotras cuatro. Cuando May en uno de los puntos dijo que una de las cosas por la que rechazaban el proyecto es porque no estaba incluido en la ordenanza del lenguaje inclusivo, y yo de mis adentros dije, ah, importante lo que pensé esto, pero o sea, es una cuestión de que personalmente yo no estoy de acuerdo y tengo mi uh-huh. mi porqué, porque me parece como que es algo que realmente no hace al... Es como un punto más, ¿no? Es un punto así más, pero para mí, digo, eso yo nunca lo tendría. Si fuera, me pongo en la situación, soy concejal, escucho, hay un montón de cosas que tomaría, digo, eso, no, yo no lo tomaría, pero... Bueno, por eso te digo, no, de no es género, que... en su momento, sí. Lo que pasa es que también está eso, ¿no? Momentos donde, así como lo dicen, garpan determinados temas, sí. Y en su momento hubo mucho, sí. Porque inclusive una de las concejales, María José Álvarez Pinto, es la responsable también del área género. Sí, sí. Entonces hay mucha difusión respecto a la importancia que se le da a las mujeres, a las diversidades, que también uno piensa, bueno, la perspectiva de género también, sí. es una cuestión que en las leyes nacionales está incorporado, como perspectiva de género. Claro. ¿Cómo se incorpora eso? Como un punto más, también se mencionaba que estaba mal redactado, ¿no? Sí, sí, que había como errores. Como ejemplos de lo rápido que se hizo y tal vez sí, lo poco bien. Profesional, sí, sí. Y serio que fue el armado. Pero a lo que voy yo exponiéndome como de abogado, claro, del diablo, si se claro, quiere. Claro, claro. Digo, yo no tomo todo lo que se expuso, pero hay un montón de cosas, claro. Que te repito, hay denominadores comunes que uh-huh. son claros mensajes, porque estamos hablando de distintas instituciones y profesionales que coinciden en puntos muy importantes. Entonces, sí. ¿Cómo no escuchar eso? Claro. ¿Cómo no llamar a la... Por eso me pareció que era tan claro y contundente que digo, acá es claro que por lo menos respuesta? Pongamos en suspenso. Uh-huh. Me parecía que lo claro era lo que planteó Gastón en ese momento y que al final de la exposición Silvia lo puso en una de las imágenes que proyectó. Que se ponga en suspenso y se modifique. Me parecía que era clarísimo. Claro. Que se caía de maduro. Yo lo veía como... Y ese no tan rotundo y esa levantada de mano, digo, ¡ay! Digo, no están leyendo, uh-huh. no están leyendo el pedido. Por eso te digo, todo esto que te estoy diciendo, esto último de lo que pasó ese día, es de lo personal, porque yo, si bien soy la presidenta de la cooperativa, te estoy haciendo una reflexión desde mi lugar. Sí, sí, además pasó hace dos días, digamos. Pasó hace poquito, muy poquito. Sí, sí. Sí. Pero bueno, eso fue la sensación que me quedó en mi lectura, digamos. Bien, bien. Bueno, estamos hablando con Belén Gurrucha, la presidenta de la cooperativa de agua. Muchas gracias, Belén. Gracias, chicas, por la invitación. Gracias. Por compartir todas las novedades y estaremos ahí muy atentas a lo que suceda con el convenio y próximos proyectos de la cooperativa. Perfecto, gracias. Nos vamos a una musiquita, una tandita y ya volvemos con más aire fresco. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Un faro iluminó el camino de vuelta a tu hogar, contemplanza construida, seguirá la melodía que nos guía día a día. Deseo. muchacha con nombre del mar. En mi pecho te espera el hogar, que con brío he construido, con ganas de hacer nido entre tus lirios y crecer. Faro de papel, que me intenta aplacar esta sed de tenerte más cerquita. El amor no se marchita, si es real, si es real. Mi nombre es Plana Damini y esto es Canción Animal. Te esperamos todos los miércoles de 17 a 18 horas por FM Identia para que charlemos sobre la salud animal y escuchemos linda música. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. ¡Regala vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis!

Que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Vamos, vamos, vamos al aire y ya volvemos con más información. Mencionábamos a la mañana que íbamos a estar con esta comunicación telefónica. Ya estamos con Gerardo González, él es el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de la Villa de Merlo. Gerardo, buen día, gracias por la comunicación. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Gerardo, estuvieron en un encuentro provincial haciendo actividades de simulacro. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, sí. Bueno, este viernes pasado, el 7 y 8, viernes y sábado, en la localidad de Villa del Carmen, fueron dos compañeros de acá de bomberos, Andrés Llovera e Iván Gallol, a un encuentro que hubo en esta localidad organizado ahí por bomberos de Villa del Carmen, un encuentro de brigadas de incendios forestales, en el cual, bueno, estuvieron haciendo inicialmente algunos talleres de manejo de GPS y todo lo que es organización de las brigadas de incendios forestales. Y el día sábado estuvieron realizando durante todo el día diferentes ejercicios de simulacros de incendios forestales. En los mismos, bueno, se abordan y se desarrolló un ejercicio como que fuesen varias brigadas que iban llegando a un incendio forestal de gran magnitud, en el cual primaba la organización, la planificación de todas estas brigadas, y posteriormente, de manera organizada, iban realizando diferentes ejercicios que simulaban el combate de un incendio forestal de gran magnitud. ¿Cuál es la importancia que tiene, Gerardo, este tipo de actividades? Bueno, este tipo de actividad realmente tiene varios objetivos. El objetivo principal claramente es la capacitación, ¿sí? Y el segundo objetivo, y que realmente es muy interesante y muy bueno, es generar camaradería, conocernos entre los bomberos de toda la provincia. Muchas veces nosotros realmente nos conocemos cuando es solamente intervenciones, incendios forestales, los que más nos convoca. Y está bueno generar esta camaradería en la cual uno comparte experiencias, conocimientos, y se conoce con la otra persona, con el otro bombero de diferentes cuarteles. En este caso no solamente vinieron cuarteles de acá de la Regional 3, que es todos los que estamos acá al norte de la provincia, sino que vinieron diferentes cuarteles de toda la provincia, ¿sí? Y eso realmente está muy bueno porque hace a esa camaradería. Qué bueno. ¿Cuántos bomberos eran aproximadamente? Alrededor de entre 35 y 40 bomberos, ¿sí? De toda la provincia. Cada equipo, cada brigada de los cuarteles llevaba y tenía su autonomía para todo el curso, simulando lo que nosotros hacemos comúnmente en un incendio forestal, ¿no? Cuando a nosotros nos convocan de algún sitio, nosotros vamos y llevamos todos los medios y los recursos para tener autonomía desde la comida, autonomía desde el hospedaje. Entonces estamos ahí atentos, pero a su vez no generamos un problema a quien esté a cargo del incendio, ¿no? Sabiendo que nosotros tenemos los medios para tener la autonomía por el tiempo necesario. Claro. Realmente está bueno en ese aspecto. Gerardo, ¿en qué situación nos encontramos actualmente respecto a los índices de riesgo, las posibilidades de incendio? Bueno, en este caso no he visto sinceramente el índice teórico, bien, pero dadas las condiciones de las lluvias reiteradas que venimos teniendo en el último tiempo, esto hace a la humedad, obviamente el combustible está mucho más húmedo, las temperaturas claramente han descendido, no son temperaturas que comúnmente veníamos teniendo en estas alturas del año en años anteriores. Seguramente el índice de riesgo debe estar un poco más bajo, ¿sí? No tenemos un índice ni muy alto ni extremo, lo cual no dice que no podamos tener incendios forestales. Claro, ¿no? Siempre la prevención. Totalmente. Evitar prender fuego, realmente en sitios donde hay riesgo de propagación. Recordemos que las quemas están prohibidas, bien, pero realmente también agradecemos a la comunidad, no solamente Merlo, sino de toda la provincia. Realmente este año ha sido un año, hasta lo que vamos, bastante tranquilo, por así decirlo, y eso hace principalmente a que no han habido personas que han prendido fuego, ¿sí? Porque las condiciones pueden estar, pero si no hay nadie que prenda fuego, el incendio no se desarrolla. Claro, claro. Gerardo, ¿cuáles han sido las últimas intervenciones que tuvieron como bomberos de Merlo? Bueno, este fin de semana, aparte de esta capacitación, el mismo día viernes, cuatro efectivos más también se fueron a la localidad del volcán. En el volcán, organizaron los bomberos del volcán, organizaron una capacitación de todo lo que respecta a aspectos legales que involucran a bomberos voluntarios de los servicios de emergencia. ¿Sí? resultó una capacitación muy interesante que estuvo a cargo de un comandante retirado de bomberos de Sierra de los Padres de la Federación Bonaerense, en el cual, bueno, nos informaba y nos comentaba y nos contaba sobre las diferentes cuestiones legales que hay que tener en cuenta a la hora de las intervenciones y del manejo diario de nuestras instituciones, ¿no? A qué tipo de delitos legales estamos expuestos los bomberos en nuestra vida diaria. Entonces realmente estuvo muy muy buena la capacitación, lo cual nos abre la cabeza y también son aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras tareas, ¿sí? Después realmente estuvo un fin de semana bastante tranquilo, gracias a Dios, en el cual hubo un par de salidas, servicios asistenciales en colaboración con el CEMPRO durante el sábado y el domingo, nada de gravedad. Uh-huh. Y el día sábado en la madrugada hubo un incendio en un garaje, donde hubo un incendio vehicular por la calle Tisera a las 5 de la mañana aproximadamente, la madrugada del domingo sería, en el cual hubo un principio de incendio en un vehículo que se propagó una motocicleta con riesgo de propagación a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Al lugar se desplazó una unidad, una autobomba, con 5 efectivos de dotación, los cuales, bueno, llegan al lugar y pudieron controlarlo rápidamente, ¿sí? En esto tuvo intervención también personal de CEMPRO y personal de la policía. Muy bien. Bueno, completísimo ahí el informe y te agrego también una información del ámbito de lo zonal que tiene que ver con el rescate de los bomberos voluntarios de Villa Yacanto, ¿no? Que también se hizo pública el extravío de estas personas que estaban cerca de lo que se conoce como el avión caído. Y bueno, valorar siempre el trabajo de los bomberos voluntarios y en este caso también el personal de ETAC que lograron contactar con el grupo de personas que se había perdido en la zona del avión caído allá por Yacanto. Sí, justo ayer estuve leyendo, veía que el día viernes se había conmemorado el 30 aniversario. Exacto. El 18 aniversario ahí de ese accidente que sucedió ahí en las altas cumbres. Desconozco, sinceramente, no leí en profundidad los motivos por el cual se habían extraviado estas personas. Pero bueno, siempre recalcar y recordar que cada vez que vamos a las sierras hay que ser muy muy prevenido, ¿no? Sí. Y si van en grupos grandes, con mucho más condiciones, con mucho más prevención, obviamente. Exacto. Planificación, porque bueno, las sierras de un momento para el otro lo que más te puede generar una mala pasada es el clima, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, rescatar y obviamente valorar ahí en Córdoba y el Champaquí es una zona donde es muy transitada, va mucha gente. Claro. Tanto desde este sector como desde el otro lado de Villa Yacanto, Villa Alpina, está muy muy transitado, entonces hay que tener mucho cuidado y tomar las medidas necesarias siempre. Así es. Bueno, en este caso fueron encontradas a salvo, así que es una buena noticia. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta comunicación, por compartirnos este encuentro que tuvo que ver con un simulacro y tantas actividades que vienen realizando los bomberos voluntarios de aquí de la Villa de Merlo y de toda la zona. Muchas gracias y, como siempre decimos, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Hablamos entonces con... Hasta luego. Gerardo González, el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Villa de Merlo. Bien, continuando con las noticias nacionales e internacionales, vamos con esta nacional. El diputado electo Diego Santilli, que asumirá mañana como ministro del Interior, recibió el viernes a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, del ala colaboracionista del peronismo, y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de las Provincias Unidas. Hoy tiene previsto reunirse con los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, Martín Yarlora, de Córdoba, y Gustavo Sáenz, de Salta. También así, el gobierno de Milei informó que el pago de pensiones por discapacidad que fueron restituidas se hará efectivo recién en diciembre. De este modo, buscó demorar el cumplimiento de la medida cautelar dictada en octubre por el juez de Catamarca. Uh-huh. Tenemos también dos audios, Cele, para compartir. Vamos de a uno, ¿no? Vamos de uno a uno. Se complica, uno a uno. Vamos con este primer audio que tiene que ver con una producción que hizo nuestra compañera Mariana estando allí en la ciudad de Córdoba. Una actividad muy interesante que, bueno, vamos a escuchar a través del audio, si lo tenemos ahí a mano. El Museo de Libertad se está desarrollando una jornada de plantación masiva de nativas en apoyo al pueblo palestino, víctima de un genocidio por parte del Estado de Israel, un pueblo sojuzgado, perseguido, exterminado y que a la vez resiste y levanta bien alto la bandera de la verdadera libertad y justamente de la resistencia. El Refugio de Libertad es un sitio de memoria y campo comunitario ubicado en Córdoba, en el departamento Santa María. Funciona donde antiguamente se asentara un grupo de artillería del ejército argentino. En esa etapa oscura de su vida como predio, el Refugio de Libertad, el ex grupo de artillería 141, fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Y desde 2018 se registra aquí en un proceso de recuperación material y simbólica a cargo de organizaciones sociales. Material porque tiene que ver con la restauración de edificios abandonados por el Estado hace décadas, y con la puesta en marcha de infraestructura deportiva, cultural, productiva y de otro tipo. Y simbólica que tiene que ver con la reconstrucción de la historia de este lugar que estuvo acallado durante décadas también. Entonces, en ese marco y en el marco de este lugar que fue señalizado el 2 de julio de 2022 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizamos actividades deportivas, culturales, de memoria, de producción y también de buen vivir y de vida digna. Y en ese marco, esta plantación, que tiene que ver con no solo un gesto concreto de 1.500 nativas plantadas en apoyo al pueblo palestino y en repudio a ese y a todos los genocidios, sino también una acción de restauración y de biodiversidad en una provincia, la de Córdoba, que ha perdido casi la totalidad de su monte nativo en manos del agronegocio y del lucro, y que, bueno, acciones como esta de algún modo contribuyen a recuperar eso que se perdió y a poder dar pasos concretos y efectivos en pos de una provincia y un país que merezca la vida, que merezca la pena, ser vivido. Ahí estábamos escuchando entonces estas actividades que no suelen tener mucha difusión, pero que son de suma importancia, la recuperación de estos lugares que tienen que ver con la memoria colectiva, vinculados también al presente, a lo que sucede hoy, y es nada más ni nada menos que el genocidio que está viviendo el pueblo palestino y allí las distintas actividades que se hacen. Bueno, para no olvidar, ¿no?, que estamos transitando un genocidio que es de vergüenza para toda la humanidad. Y en este caso, una actividad que viene desde la ciudad de Córdoba. Bien. Tras su paso por Estados Unidos, Milei participó el sábado de la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, donde mantuvieron un encuentro. Sé lo que estás recibiendo, lo digo por experiencia propia, sostuvo el presidente argentino en alusión al gobierno del MAS, encabezado por el mandatario saliente Luis Arce, y ofreció la cooperación argentina. Buenos consejos se van a dar y nosotros somos buenos para recibir consejos, le contestó Paz. En su discurso también dijo: los dólares están llegando. Esa carreta. Me pregunto si hubiese ganado Evo Morales, si nuestro presidente hubiese ido a la Asunción. ¿Qué hubiese pasado? Mira, Pame, nos olvidamos ahí en las efemérides que hoy se cumplía también el golpe al gobierno de Evo en el 2009, que estaba ahí involucrada Yaneína Áñez. 2019, sí. Tenés razón, 2019. y se cumplía hoy ese golpe que tanto daño hizo y que sigue teniendo consecuencias, ¿no?, hasta sí. el día de hoy. Y bueno, quien estaba a la cabeza, Janeina Áñez, quedó en libertad. Bien, contradicciones, bien. Como el regalo de, ¿no?, de aniversario. Tremendo. Sí. Sí, tremendo. Por eso necesariamente tenemos que hacer cosas para que la memoria siga activa, ¿no? Porque pasó esto hace muy poquito, 6 años nada más, pero en su momento, inclusive acá en Merlo hubo una movilización muy importante, porque sabemos que hay muchos vecinos que vienen de ese país, los vecinos, vecinas de la comunidad boliviana, que salieron masivamente a la calle. Muchos se enteraron que acá había personas que nacieron en Bolivia, pero que ya hace rato están viviendo por acá, que aportan acá. Y se hizo esta movilización en repudio a lo que venía sucediendo. Ahí circulaban videos muy duros, donde mostraban cómo desde helicópteros, desde el cielo, tiraban, mataban a la gente así. A civiles. Personas comunes. Sí, fue una masacre. Una masacre que fue en ese momento que Evo Morales se tuvo que esconder, que ir, porque también lo querían matar a él. Bueno. Noticias que seguimos compartiendo en este bloque, noticias del ámbito de lo nacional, lo internacional. En este caso volvemos a nuestro gobierno nacional y una nota de página 12, el gobierno apura el desguace de núcleo eléctrica para calmar la necesidad de dólares. Centrales nucleares con el cartel de remate. La energía nuclear ya no es la energía del futuro, sino la energía del presente. Hasta diciembre del 2023, de hecho, Argentina tenía muy claro esta premisa y estaba a la vanguardia a través de la construcción de reactores como el Karen o el RA10. Lo mismo a partir del núcleo eléctrica. NASA, la empresa del Estado que opera las 3 centrales nucleares que tiene el país, Atucha 1 y 2 en Lima, Buenos Aires, y Embalse en Córdoba. Sin embargo, en otro paso más hacia el desguace del sector científico y tecnológico, habilitado por la ley bases del gobierno nacional, confirmó la privatización parcial de NASA y ya oferta el 44% de las acciones. La operación implicará una pérdida de soberanía tecnológica que busca sintonizar con la exigencia de Estados Unidos de desmantelar los sectores estratégicos de la región. Nada que nos sorprenda si vamos viendo cómo se va concretando esta alianza, ¿no? Esta alianza con Trump. Tengo acá la voz de la diputada por Santa Fe, Florencia Carignano, de Unión por la Patria, que lamentó que empezara el remate de nuestras centrales nucleares. Muy triste la entrega de soberanía y de recursos estratégicos. Las 3 centrales serán entregadas como parte de pago de la deuda que jamás vamos a poder pagar los argentinos, y así iremos perdiendo parte de nuestro país. La historia los condenará por hijos de vendepatria, corruptos y saqueadores. No estoy segura que la justicia haga lo mismo. Bien, exactamente. La verdad es que hay que ver cuál es el único costo que puede pagar esta gente, es que no lo sigan votando. Básicamente eso sería la única manera de revertir esta situación. Que el pueblo reaccione ante tanto avasallamiento de derechos, de recursos. Otra noticia por parte de los docentes universitarios: lanzaron un paro nacional de 72 horas entre los próximos miércoles y el viernes para reclamar la reapertura de las paritarias y la implementación de la ley de financiamiento universitario. Desde la CONADU advirtieron que podrían no iniciar el ciclo electivo 2026 si el gobierno de Milei no ofrece respuestas concretas. Muy bien. Bueno, ¿cómo venimos? Viene hermosa, chica, las noticias. Ay, querida, tú son buenas noticias. Son buenas noticias. Buena. Patricia, yo estoy acá. Está feliz y nos vino a pasar así, claro, en tu cara. Escúchame, querida. Bueno, también, ¿qué decirte? Estuve leyendo un informe de este muchacho, Agustín Laje. No sé si lo tienen ustedes. Sí, ¿se acuerdan de Varones Unidos? Él es de Varones Unidos. Sí. Es asesor del Jabo. Y él hizo un estudio donde habla que la salud mental está cruzada con la ideología política de la persona. Apa, a ver, o sea, ¿cómo se dice así? Si más a la izquierda estás, sí, en ideología política, sí, más deteriorada está tu salud mental. Esa sería la hipótesis. Esa es la hipótesis. O sea, él tiene gráficos. Son unos gráficos divinos donde va poniendo. Si sos mujer, y por ejemplo en tu caso, Pamelita, sí, sos mujer de izquierda, sí, o te orientás medio para ahí, para las ideas estas rojitas, mentalmente no estás saludable. No estás bien, ¿entendés? Lo dijo Agustín Laje. Mientras que las personas... Una evidencia en salud mental. Una evidencia, escúchame. O sea, también hablaba... Me encanta porque él le cuesta decir la palabra homosexual, ¿viste? Entonces hace le da como cosita, ¿viste? Pero ¿qué dice? Que los homosexuales de derecha, sí, están más sanos mentalmente que los de izquierda. O sea, la gente de derecha, como yo, como la Pato, como gente de bien, saludablemente, mentalmente estoy hablando. Si tenés plata, más mejor estás. Más mejor, o sea, escúchame, ¿cuándo va a venir Karen Richard para acá si hacemos el muro? Ella estaría espléndida, ¿no? Ella realmente es de una inteligencia brutal. Me encantó porque el otro día se reunió con los empresarios, la Cámara de Empresarios. O sea, me encanta ella como que va ahí, tipo vedette, toda divina. Entonces, déjame entender esta teoría que tiene Agustín Laje. Sí. Porque él cruza la orientación sexual. Sí, totalmente. Con la clase. Totalmente. El color de la piel, por ejemplo, ¿tiene que ver con la salud mental? Tiene que ver. Viste también que la gente más área, o sea, tipo somos, no sé, estamos capacitados de otra manera, o sea, estamos preparados de otra manera. Pero pobre esa gente ideología que no come, no puede pensar, ¿me entendés? O sea, esto es así, Pamelita. Te lo voy a mandar porque es un estudio interesantísimo que hizo con... lo mostró en el Gordo Dani, ay, no, me encantó. Dije, lo voy a traer a la radio para demostrar que la salud mental está ligada a la política. Claro, totalmente. Sí. Viste que este hombre también era el femicida cordobés, era un gran seguidor de Agustín Laje. Ah, cierto. Estuvo, ¿no?, en la organización de su libro, la presentación, claro, fotito de acá, foto de allá. Y está totalmente ligado al Jabo Milei. Claro, ¿y qué dirá Agustín Laje respecto a eso? ¿Cómo evalúa esa salud mental, por ejemplo? Llévalo como iniciativa ahí para consultar. Lo voy a llevar a este equipo, pero bueno, viste cómo son como acá, como en el consejo, te bajan como orejeras de caballo y no te escuchan nada. Son así, son terribles. Bueno, Karen también había dicho en su momento que los que no los votaban Eran enfermos mentales. Mientras esto ayude a que la salud mental entre en la agenda política del gobierno. Nadie dijo de salud mental pública, nadie habló de eso. Claro, estás confundiendo todos los términos. Ah, discúlpeme. La salud no es tema de agenda. Ah, discúlpeme. No. No, me equivoqué. Solamente es para hacer las teorías. Solamente para poner las teorías. La atención pasa por otro carril. Y recién esta chica decía que Yaneira, ay, es como me gusta ella. No, ¿no sabés cómo la saludaron en las redes sociales? Ay, la saludó el noble de la paz, Corina Machado. Le dijo, Yaneira, qué injusticia la vida, qué bien que estás libre. La saludó Fujimori. Ay, le dijo, qué alegría, por fin. justicia, justicia. Ay, cómo me encanta cómo dicen así. Cuando los hechos, bueno, Yaneira, estás medio complicada, está pero complicada, bueno, estás libre. Tomémoslo de quien viene, ¿no? Sí. Esos saluditos también que fueron el último premio Nobel fue, bueno, nuestro premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, le hizo una carta, recuerdan que la leímos acá, muy contundente, llamándola a la reflexión a la claro, señora bastante Machado. Polémico, ¿no? Muy el polémica Nobel de la paz. Sí. Y, la sí. Venezolana. Sí. ¿Usted tiene contacto con Yaneira? ¿Cocorira? Ay, somos íntimas, Cocorira Machado. Me encanta porque ella realmente quiere sacar el populismo. Claro. Basta que los universitarios tengan comida en la mesa. Basta de educación, ¿no? De espilfarro, ¿no? Vamos a hacer. Es tremendo, es tremendo. Así que bueno, nos estamos alineando todos hacia el norte, pintando las estrellas en cada bandera como corresponde. Señora Patricia, bueno, yo la verdad que hasta acá llego con esta escucha. Me parece que le voy a pedir a nuestro operador un temita musical para digerir todo esto y en un ratito volver con el deporte a ver si ahí encontramos una buena noticia, ¿no? A ver si ahí hay algo para decir. Vamos a ver, vamos. Exacto, a ver. Gracias. Vamos a escuchar algo muy criollo, Patricia, ¿qué es, Despite my best efforts to grow older. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Ya, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hombre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiro. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves o de manes prolijos, del mecedor cortados de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras ven te veo. Quieres, agrégale una pizca de sal. ¡Qué linda! Seguimos en la mañana de aire fresco, ¿no? Son las 11:35 y entramos a este bloque de deportes. Así es, lunes de deportes. Hoy no vino Cami, a quien le mandamos un saludo muy grande, pero nos mandó info y el lunes próximo sí la esperamos acá en presencia. Bueno, en un ratito nada más, saben que se viene el sorteo de suscriptores, todavía están a tiempo, es muy fácil hacerlo, se meten a la página de Identidad Comunitaria, eligen el monto y eligen, ahí nos dicen cómo es ese débito para hacer el aporte mensual, y de esa manera siguen aportando a que la radio, este espacio comunitario, siga creciendo. Y nosotros a cambio le damos algunos regalitos. Beneficios, ¿no? De hecho, también que nuestra radio crezca ya es un beneficio para las oyentes, para la audiencia. El principal. Y bueno, hoy en esta jornada de lunes vamos a estar sorteando 2 cervezas de Cervecería Hafen. Bueno, dicho esto, gol, gol, gol. Bueno, esa operadora que nos mandó. Gol, gol, gol. En tu cabeza hay un gol. Bueno. Y el líder goleó el tramo final del campeonato de la Liga del Valle. San Martín de Merlo venció 5-1 a San Martín de Santa Rosa y sigue primero con 54 puntos. Nachel Unidos ganó en Carpintería y continúa en 3 unidades. San Martín de la Villa de Merlo sumó una nueva victoria en condición de local al superar 5-1 a San Martín de Santa Rosa. Esto fue por la fecha del torneo de la Primera A de la Liga Futbolística del Valle de Conlara. Bueno, acá tenemos algunos de los resultados, no, pero lo importante es que el Santo va primero. Vamos. Bueno, y otra de las noticias deportivas de importancia aquí en la Villa de Merlo tiene que ver con que se llevó a cabo el cierre de los interbarriales, jornada deportiva a pleno. La Municipalidad de la Villa de Merlo llevó adelante el cierre de los interbarriales y la jornada deportiva 2025 en una tarde colmada de alegría, deporte y participación comunitaria desarrollada en el Parque Recreativo. A lo largo del año, los interbarriales convocaron a más de 600 niños y niñas de distintos barrios de la ciudad, consolidándose como un espacio de encuentro, integración y juego. Por supuesto, siempre lo decimos acá como valoramos el deporte, en el que se prioriza la participación por sobre la competencia, dice el comunicado del municipio de la Villa de Merlo. Esta política pública que se retomó en el 2019 con continuidad hasta la fecha reunió en esta edición a equipos de los barrios 272 Viviendas, San Agustín, Piedra Blanca Abajo, El Pantanillo, 207 Viviendas y Cruz de Caña, con categorías de 6 a 8 años y de 9 a 12 años, e incluyó equipos mixtos con la participación de numerosas niñas. Además, se sumaron encuentros amistosos con adolescentes de 13 y 14 años que no forman parte de clubes deportivos. Durante el 2025 se realizaron 6 fechas en distintos puntos de la Villa de Merlo, entre ellos Cerro de Oro, Barrio Rosedal, Piedra Blanca Abajo, Parque Recreativo y el Barrio 272 Viviendas. En cada jornada participaron entre 100 y 120 chicos y chicas acompañados por sus delegados familiares. Bueno, espectacular entonces esta movida de deporte con participación de muchos de los barrios, y así cerraba este fin de semana en el Parque Recreativo, se hizo entonces esta jornada de cierre interbarrial. También este viernes 7 de noviembre, el Alerce Jockey Club fue sede de un encuentro amistoso que reunió a distintos equipos de distintas ciudades, entre ellos Los Cedros de Buenos Aires y Comercio de Villa Dolores. La jornada concluyó con un animado tercer tiempo. La cancha de Alerce Jockey Club se llenó de entusiasmo y experiencia durante la noche del viernes 7, cuando se protagonizó un encuentro amistoso que convocó a equipos invitados de distintas localidades. El evento comenzó a las 7 de la tarde, reunió a los planteles de Los Cedros de Buenos Aires y Comercio de Villa Dolores de Córdoba, además del equipo anfitrión. Una tarde-noche marcada por la buena energía, el espíritu deportivo, las risas, las anécdotas, y consolidando una vez más el espíritu de comunidad que caracteriza al hockey social. Espectacular, qué bien que las pasan las chicas de Alerce, está buenísimo, ¿eh? Le ponen toda la onda, ¿no? Se mandan a la cancha y la pasan bien, ahí se arman lazos, adentro y amistades. Afuera de la cancha, claro, espectacular. Bueno, mira, y en eso va llegando un mensajito al 264-00-3011, dice Barbie, me suscribí el sábado. ¡Vamos! Más vale que esté en la lista, dice. No, eso lo dije. Barbie, aguantá que mira, en 20 minutitos, 19 minutos y hacemos el sorteito, te podés llevar 2 cervecitas de Hafen. Si es para Barbie, le sacamos hasta fresca la Hafen. ¡Ay, qué lindo! ¿No? Bueno, espectacular. Otra noticia que tiene que ver con el ámbito del deporte es que el gobernador Claudio Poggi despidió a la delegación sanluiseña que competirá en los Juegos Binacionales en Chile. El gobernador saludó a los 135 deportistas que representarán a la provincia en los Juegos Binacionales de Integración Andina, Cristo Redentor, que se disputarán del 10 al 15 de noviembre, o sea que arranca hoy en la región de Maule. Y hay dos de acá de la zona, un de carpintería, Lorenzo Rocielo en natación y Jazmín, no me acuerdo el apellido, que vienen de acá desde Merlo y de carpintería, viven los dos aquí, están yendo, viajaron el sábado para Chile. Espectacular, qué linda experiencia, ¿no? Muy bueno un viaje así. Bueno, San Luis competirá en vóley, básquet, handball, atletismo, ciclismo, tenis, tenis de mesa y natación, tanto en la rama masculina como femenina. La delegación está integrada por 178 personas, de las cuales 135 son deportistas y el resto entrenadores, ayudantes médicos y personal técnico. La competencia, que se realiza desde 1998, reunirá a deportistas federados de entre 14 y 18 años de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, junto a las regiones chilenas de Maule, Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Bueno, hermoso también esta noticia. Vamos compensando las malas noticias. Vamos compensando, vamos llegando la gente al baile, ¿no? Estoy viendo, viniendo allí de último, porque me dijeron, che, arranca de... Dije, no dije nada de Superclásico. Claro. La gente estaba conmocionada ayer, yo estaba con mamá tomando mate y escuchaba cómo el vecino pegaba el grito de gol. Yo, una locura fue. Este Superclásico Boca-River, salió 2-0. Favoreciendo al equipo postero con goles del santiagueño Ceballos. Me encantó que sea santiagueño. Muy federal. Me gusta eso porque el pibe también venía lesión, golpe, lesión, lo retiro. Porque juega bien el pibe, hay que bancarlo. Lo estuve viendo en los bancos al santiagueño, se tira una siesta y arranca a jugar el partido. Y sabés cómo hizo gol de rebote. Es un gran reboteador. O sea, intentó tirar el gol, pumba, le rebotó, lo volvió a tirar y metió el gol. Ah, bueno, un capo. Eso es ser un gran reboteador. Y el segundo gol lo metió Miguel Ángel Meretiel. Me gusta ya que Miguel Ángel se llame ya como... Miguel Ángel es como otro aire. Es muy otro artístico, aire, otro muy aire. Artístico Miguel Ángel. ¿Cómo pintó disfrutar? El gol, dice usted, pintó el gol. Pintó el gol, pintó, claro. el gol. Me encantó esa expresión. Espere, una duda que me queda. ¿Usted no es tucumano? Yo soy tucumano, ¿y sí? ¿Y con Santiago del Estero hay pica ahí o no? Hay bastante pica. Pero igual lo está bancando al pibe del Santiago. Lo banco porque así hay que ser federal también. Bien. no hay que sentarse a todo, pasa en el pupo centrista de como Buenos Aires. ¿Viste que es Schiaretti? Total, viste, es así. Ese es más lo federal. Plantea, claro, más federal, hay que escuchar todas las voces. Bueno, le duró unos días porque ya tuvo que ahí darle el ok a Milei. Muy bien, Rogelio, qué atento que estuvo ahí al clásico. Con lo que estoy medio complicado, voy a ser sincero con la audiencia, es con Colapinto. ¿Qué querés que te diga? Pibe. Necesitamos encontrar a alguien que pueda venir a hablar de Colapinto, de la Fórmula 1. Es justo 1, y necesario, ¿no? Es justo y necesario porque yo lo veo al tipo, él hace una buena carrera, va, sale enojado, empacado, pero dio la vuelta y pasó a sexto en la carrera 2 de la FIA de Fórmula 2 en Bahrein, Franco Colapinto. Estaba un poco enojado con su compañero, con Dennis Howard, porque tuvo unos percances, pero viste, lo que yo no entiendo bien, este tipo de deporte, no puedes avanzar si el otro avanza, claro. Viste, es complicado, soy sincero, le digo a la audiencia que estoy mejorando para llevar más clara la información. Pero para hacer el análisis, porque uno puede decir el resultado. Sí. ¿No? Pero después cuando tenés que hacer el análisis, ¿por qué él no podía pasar a lo...? Exacto. ¿Cuáles son las reglas de este juego que me tiene tan confundido? ¿Entendés? Eso es lo que pasa con la Fórmula 1. Claro. Pero ya que sea un pibe argentino que está allá peleando por un lugar, cumpliendo sus sueños quizás, ¿no? Seguramente. Sí, me emocionó. No sé. Y además lo han agarrado también en el los paparazzi, lo tienen a pleno, porque como tuvo el noviazgo con la China Suárez, muchas veces pasan más noticias de eso que lo que ahora le dijo Colapinto a la China, no sé. De lo potente que es como conductor. Claro, ¿no? Como claro. Conductor. Yo vi un video cortito, me emocionó, que va caminando él y viene un niño, se le arrima y le presta su casco. Me emociona porque son esas pequeñas acciones que vos decís, le dio lugar a este niño de soñar con el casco de Colapinto, de un corredor de Fórmula 1. Imagínate. Empatía, ¿no? Claro, sí, empatía todo. Las niñeces se enganchan mucho con estos ídolos, con estas figuras. Con estas figuras, sí. Y tengo una última noticia: que Argentina en el Mundial, el Sub-17, ganó 7-0 contra Fiji. O sea, es como locura total, los pibes, cómo vienen. Mundial de la FIFA. La FIFA me está preguntando, me está poniendo entre la espada y la pared con la información, pero busco la información, el Sub-17 la está rompiendo. ¿Y qué dice su entrenador? Que hay que valorar a cada uno el esfuerzo. Porque, viste, a veces cuando lo mandan al banco a uno, piensa que es negativo. Y no, al contrario, es para que cada uno tenga su lugar. Es como el entrenador es así, una estratega, ¿no? Claro. Ya que pone, a mí me gusta un poquito el deporte, yo bien, no soy bueno con la gambeta. Pero sí para traer la data, trae la información, bien. ¿Eso lo hace solo o con su mamita? No, mamá me está pasando a veces los reportes, ella es muy futbolera, quiero decirlo, es muy... ¿Le gusta? Es muy, el clásico. Muy futbolera. ¿Vio el clásico? Vio el clásico, le dije, mamá, tranquila, porque bueno, viste, de la presión, cosas se complican, pero ella estaba ahí, presente, viste, muy compenetrada. Muy compenetrada. Muy bien. Bueno, Rogelio, no se vaya, mire lo que le voy a contar, que es una otra noticia linda y tiene que ver con una actividad que se realizó en la ciudad de San Luis. Y como esta producción no para, vamos a escuchar un audio. Y después lo comentamos. Hola, soy Jorge Jiménez Roca, o IDIXTA, como me conocen dentro del ámbito. Soy presidente de Fandom San Luis, una de las asociaciones y grupos que estuvo laburando este fin de semana, viernes, sábado y domingo, fue el 14º Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Es algo muy importante para nosotros que hayamos podido estar como anfitriones del evento, ya que en 2017 empezamos un caminito que fue cómo hacemos para que el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa se pueda hacer en San Luis. Y entre distintas propuestas que iban surgiendo, íbamos entendiendo cómo se manejaban. Hace 2 años estuvimos en Salta con el primer intento de presentarnos para hacer sede. No prosperó, nos decían que nos faltaban varias cositas. El año pasado en Mar del Plata al final podemos presentar la carpeta proponiendo a San Luis, que terminó siendo elegida como sede, y llegó este 7, 8 y 9 de noviembre y fuimos la sede, así que para nosotros fue increíble desde todos los aspectos, porque uno por ahí piensa en la actividad lúdica, en los juegos de mesa, no sé, un Catán para la gente más nueva. Pero si hablas más de la familia, está mucho más presente tal vez un estanciero, un ludo, ajedrez, las damas, tal vez juegos de cartas, no sé, chinchón, truco. Esas son las cosas como que uno tiene, ¿no?, más en la mente. Y cuando, como dije yo, Catán, y muchos habrán dicho, ¿qué es eso? Bueno, son jueguitos un poco más modernos. Son también de fines del siglo pasado, tampoco que sean tan nuevos. Pero es una forma distinta de encarar es sentarse a compartir un momento en la mesa con amigos, con familia, o incluso si estás en un lugar público, un café, un barcito, en alguna universidad que se usan esos espacios, algún centro cultural, vas a tener la oportunidad de probar algún otro tipo de juego con estilos de formas muy muy marcadas en las diferencias, y el universo del juego de mesa pasa a multiplicarse exponencialmente. Yo podría decir que es infinita la capacidad que tiene el juego de mesa para sentarnos y compartir. Y también las distintas opciones que uno tiene. Por ahí siempre pensamos en el tablero, fichitas o tarjetitas. Hay juegos de cartas que nos permiten hacer eso sin tener un tablero y solo llevar un masito de cartas y tenerlo. Normalmente los juegos de cartas son competitivos y suelen ser de una persona contra otra, pero hay juegos que son para muchas personas. También están los juegos de rol. Los juegos de rol es más fácil todavía transportarse con eso, porque es llevar lápiz, papel y un par de dados, y la aventura está en tu cabeza y juegas con la imaginación. También descubrimos que hay una parte fundamental en cuanto a lo lúdico, que está orientado y trabaja y fortalece y mejora la cuestión educativa, que realmente se puede usar como una herramienta pedagógica el juego para llegar a los niños, a los adolescentes y a los adultos incluso, porque no es solo en primaria y secundaria, sino que en universidad también se aplican en muchos lugares del mundo, incluso en Argentina están empezando a tener esto de entender la actividad lúdica, no como algo, cuando uno dice lúdico por ahí piensa en el casino, ¿no? Y realmente eso es una parte ínfima de lo que estamos hablando de una actividad lúdica. Y cuando uno empieza a ver que podés hacer aplicaciones educativas de los juegos para o mejorar las capacidades o entender a las personas o ayudarlos a integrarse o ayudarlos a avanzar en su ser, es algo increíble. Tuvimos la suerte de que se dieron muchas charlas y muchos talleres. Estos talleres que se dieron, al igual que las charlas y al igual que todas las actividades que hubo en el evento, fueron libres y gratuitas. Pero me sorprendió muchísimo la cantidad de maestros que se acercaron, profesores, incluso había directivos de centros educativos que se acercaron a tratar de entender cómo introducir esto en los chicos, que por ahí hoy, no solo los chicos, digo, dice uno de los chicos. Ahí estábamos escuchando entonces a uno de los organizadores de este encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis, un encuentro nacional de juegos. Súper interesante el análisis, ¿no? La propuesta y esto de cómo los juegos, bien diferenciaba él, no estamos hablando de los juegos del casino, claro, ¿no? Otro tipo de juegos que te invitan a pensar, que te invitan a compartir, que te invitan a aprender, y la importancia que tuvo esta actividad que se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad de San Luis, donde hubo como 3.000 personas, dicen, transitando por la actividad. Qué hermoso, tan importante, ¿no? Jugar, y es eso que invita a lo que vos decías recién, al compartir, a un momento de una pausa también, uh-huh, ¿no? Exactamente, en esta era de la virtualidad, ¿no? Es la convocatoria a otro tipo de otra propuesta vincular también, ¿no? Hace muy poquito hubo una jornada de juegos de mesa en la Biblio de los Moya y la plaza se llenó de juegos, de gente, de sonrisas, ¿no? Ahí las compañeras organizaron eso y la verdad que estuvo muy lindo también. Y en la Biblio Agüero también se juntan, creo, no sé si los sábados por la tarde o los domingos por la tarde, un grupo de gente a jugar juegos de mesa. ¿Los lúdicos de la sierra? Los lúdicos de la sierra. Qué lindo. Que los tuvimos por acá, ¿se acuerdan? Que los hemos entrevistado. Y la verdad que sorprende esta movida que hay, que es nacional, una movida vinculada a los juegos que va creciendo cada vez más. Hay mucha fábrica de juegos nacionales, muchas familias que son hermanos que se han juntado. En un momento, por ahí para mañana lo podría traer. Cooperativas de trabajo, cooperativas, ¿no? De trabajo. Bueno, acá tenemos una cooperativa de juegos hermosa, llama Salta la Chiva, que están en Volcán, que hacen juegos de mesa artesanales. Pero a nivel nacional hay toda una movida de la fabricación de juegos de juegos de mesa, que casi siempre son familias o hermanos que se reúnen para la fabricación de los juegos. Qué lindo. Bueno, hermoso. El audio es más largo, le agradecemos también porque, bueno, se tomó el trabajo de hacer esta síntesis. Tal vez vayamos pasando por partes, porque si no se nos va el programa. Y una noticia que nos quedó colgada es que la Municipalidad de la Villa de Merlo abrirá este lunes las inscripciones para la Colonia Municipal de Verano 2026, uh-huh, con una actualización de aranceles que vuelve a poner sobre la mesa cuánto cuesta acceder a este programa. Mientras el último dato disponible del INDEC marca una inflación interanual del 31,8%, los valores de la colonia subirán entre el 55% y 66% respecto del verano pasado. Con estos valores, inscribir a un solo niño pasará a costar 140.000 pesos frente a los 90.000 pesos del 2025. Para dos hermanos, el monto sube de 160 a 260, y bueno, y así sube, digamos, en cuanto a relación al arancel anterior. El beneficio de la gratuidad para personas con discapacidad se mantiene vigente. El trámite está habilitado a partir del 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre a través de un formulario online. Es obligatorio presentar el DNI del menor y del tutor, un apto físico vigente y un carnet de vacunación. La colonia funcionará desde el 2 de enero al 27 de febrero en tres predios según las edades: el balneario municipal, el parque recreativo y el camping municipal. Bueno, estas son las novedades en cuanto a la colonia municipal para nuestras niñeces. Bien, ya estamos hablando de colonia de verano, ¿no? Ya estamos pensando en clave verano. ¿Qué ir a hacer de aire fresco en el verano? ¡Ja! Vamos a ver qué surge, ¿no? Hay propuestas. Hay ideas rondando, hay propuestas, sorpresas. Vamos a decir que hay sorpresas, que algo estamos tramando acá en Pero aire fresco. Síganos escuchando, ¿no? Síganos ahí suscribiéndose también. Sí, la gente que ya se suscribió y que escribió al 1264-003011 dice: en Los Molles tenemos sed de Hafen. Bueno, están pidiendo desde Los Molles también. Hay mucha demanda hoy, ¿no? Porque desde acá la Barbie Piedra Blanca abajo, Los Molles. Que se suscriba, Patricia, mi querida. Que se suscriban si quieren cervecita. Yo estoy yendo últimamente a un supermercado que no voy a dar el nombre, pero consigo un whisky. Usted es fan del whisky. Ay, soy una vieja whiskera, voy a decirlo. Sí, acá la operadora me dice, invítame, me dice, quiero compartir con vos. Bueno, ya vamos a hablar. Se viene el sorteito. Se viene el sorteito, pero no le haga pagar a la operadora, ¿no? No, escúchame, lo invito. ¿Qué quiere tomar? El otro día me dijo, es muy ordinario el whisky que tomas, Pato. Parece que ella tiene otro paladar, ¿no? Muy exquisita. Muy exquisita. Vamos, tengo que asesorarme un poco, pero vengo con un poquito de resaca de anoche, así que bueno. Patricia, le cuento que ya acomodé acá el videito como para poder hacer el sorteo en vivo, porque ya se nos va el programa. ¿Usted está lista? Estoy lista. Vos, papi, tomás whisky, ¿no? Vos sos el mate. Ay, esa cosa que toma. Yo soy el mate, no tomo alcohol. No toma. Ay, no, qué sana que es esta chica. Sea ambientalista, sana. Ay, no. En los parámetros de Agustín Laje estaría con problemitas serios de salud mental. Bueno, Pamela, lo dijiste vos. Yo no te voy a decir al aire algo así, pero te estás autoevaluando. Bueno, Agustín Laje te está tirando una puntita, sí, para Agustín que te trates. Sí. Bueno, vamos a ver si aparecen las políticas públicas. Estuvo muy bien Belén ahí poniendo en agenda las políticas públicas para la salud mental. No mire para el otro lado, ¿qué, Patricia? ¿Qué decís, PCP? ¿Políticas públicas? Ay, ¿qué eso ya está pasado de moda. Eso ya no existe más. No, está muy bien. Cucas, cacas, poco, liso, no sé qué decir. Con K, pero son todos unos cacarrachos. Sí, entendimos, Patricia. ¿Por qué no vamos a nuestra tarea, si le parece bien la tarea y el sorteito prometido? Porque hay mucha gente del otro lado que está esperando ganarse las dos cervecitas de Cervecería Hafen. No estoy en sobrada, saco ya mismo número 9. Déjeme ver acá en la listita. Silvina Romero, número 9. Silvina Romero, que es parte también de la Biblia de Carpintería. Ay, me cata. Así bien. Que te ganaste las cervecitas, no, para disfrutar. Ni Los Molles ni Piedra Blanca abajo, Carpintería. Sigan insistiendo, mis queridos, sigan. Bueno, Patricia, gracias por haber venido. Nosotros ya nos vamos despidiendo, será hasta mañana. Mañana lo sumamos a Ale Godoy, al equipo. Muchas gracias, Belén Iliar, en la operación. Gracias, Celeste Lafuente. Y gracias, Patricia Churchill. Bueno, de nada, mi querida. Yo no soy de decir gracias. De nada, solo sé decir. Hasta mañana. Nos encontramos a las 9 del aire. Desde muy niña fuiste hermosa y juegas siempre al amor de una manera misteriosa. Estará esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible, sin embargo tiemblo al viento.